Domingo de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. En este domingo Cristo nos dice, a través de su palabra, el Evangelio, que la vida cristiana es similar a la sal y a la luz. La sal tiene propiedades. La primera, más conocida, es el sabor, la capacidad de dar gusto, sabor a los alimentos. Con un poquito de sal, podemos dar sabor a las cosas, a las comidas. La segunda capacidad es la capacidad que tiene la sal para conservar los alimentos. Antiguamente, en la época de Jesús, no existía la heladera ni el freezer. Incluso estos son inventos más recientes, la heladera, el freezer. Y entonces, muchas veces las personas conservaban las comidas, las carnes, por ejemplo, con un envoltorio de sal. Porque la sal tiene esa propiedad para evitar el paso del tiempo en la carne, en los alimentos, conservar, evitar la putrefacción de los mismos. Por esa razón, por esta capacidad que tiene la sal para conservar los alimentos, es que antiguamente la sal era muy valorada, muy estimada por las personas. Y cuando no existía la moneda, el billete, en muchos lugares la paga era con sal, justamente en razón de su valor. Se pagaba con un poco de sal, con bolsitas de sal. De ahí viene la palabra salario. El salario, la paga. El salario viene de sal. Otra tercera característica que tiene la sal es su valor medicinal, para ayudar a la salud. Por ejemplo, cuando nos baja la presión corporal arterial, ponemos un poquito de sal debajo de la lengua para mejorar la presión corporal. O también el suero lleva sales. Otra característica de la sal es su tamaño. La sal fina, sobre todo, es muy pequeña. Uno pone sal en la comida, cambia notablemente del sabor, el sabor de las comidas. Pero sin embargo no se ve, o hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder detectarla en la comida. Es decir, es casi invisible la sal fina, habrán notado. Es muy importante. Con un poquito uno realmente da un gusto, un placer a las comidas, y sin embargo, siendo tan importante, casi que ni se ve. Y una quinta y última propiedad de la sal es que la sal tiene valor, pero no en sí misma, sino en relación con otra cosa a la cual sala, a la cual conserva. El valor de la sal está en función de otra realidad. En sí misma no vale. Nadie come sal. Nadie mastica sal. Comemos sal con otra cosa, ¿no? Es la comida, la carne, la ensalada, lo que sea. Es decir, no tiene sentido la sal en sí misma, sino es en relación con otra cosa a la cual sala. Hagamos ahora el paralelismo con la vida cristiana, con la vida de fe, con la vida nuestra. Lo primero decíamos el sabor. Cristo dice que el cristiano, con la fe que tiene, con la gracia de Dios, tiene que dar sabor, salar la propia vida, la vida de los demás. Cuando no lo hacemos, cuando nos vamos mundanizando, cuando vamos aceptando las pautas del mundo, la nueva ética que propone el mundo, ética entre comillas, cuando nos vamos haciendo eco de las modas culturales, de las modas morales, dejamos de salar, dejamos de transformar. Somos uno más. Y siendo uno más, mundanizándonos, viviendo como paganos, por más que tengamos el bautismo y hayamos ido a colegio católico o hayamos recibido los sacramentos, si vivimos como paganos, no servimos para nada. La sal, si pierde el sabor, no sirve para nada. ¿Para qué? Si deja de transformar. ¿A quién ayuda una sal que no sala? ¿A quién ayuda un cristiano que no ilumina, un cristiano, un católico que no transforma, que no corrige, que no muestra, que no ilumina, que no vive la fe, que no ama? ¿A quién ayuda? A nadie. Y Jesús dice, ¿de qué sirve? Bueno, de nada. La sal que no sala es para ser tirada a la calle y que la pisan los hombres. El cristiano que se hace mundano, que vive como un pagano, aquel cristiano que cuando uno lo ve no hay mucha diferencia entre él y un mundano, dice Jesús, a esa persona el mundo la pisa. Cuando uno, eso es real. Cuando uno quiere quedar bien con el mundo, cuando uno quiere congraciarse con los criterios del mundo, con la moda cultural, luego el mismo mundo, que quizás al principio te aplaude o te acepta, pero luego el mundo, los mundanos, te terminan pisoteando. Y no quedas bien con nadie, no quedas bien con Jesús y tampoco quedas bien con los demás. Terminás solo. Aquel que se mundaniza termina solo, porque queriendo quedar bien con los demás, queriendo agradar al mundo, el mundo termina por pisotearlo. Eso lo dice hoy el Evangelio. El cristiano que no sala, el cristiano que se mundaniza o se paganiza, termina siendo despreciado incluso por los propios mundanos, o sea, por todo el mundo. Por todos, también por los mundanos. Salar para dar sabor. Ustedes saben que la palabra sabor viene, está muy relacionada con la palabra saber, sabor, saber, sabiduría. Por la fe adquirimos sabor y adquirimos saber. El sabio para Cristo, el sabio para Dios, no es aquel que sabe mucho, que ha leído mucho o que tiene título en la universidad. El sabio no es ese. Para Dios, esa es la sabiduría del mundo, ¿eh? Como decíamos recién. El mundo te valora muchas veces si tenés títulos, si tenés honores, reconocimiento social. En cambio, a Dios eso no le importa. No le importa el título. A Dios lo que le importa es si tenés esa sabiduría que te da el Espíritu Santo, la sabiduría que tienen los humildes, la sabiduría que tienen los sencillos de corazón, la sabiduría que tienen aquellos que saborean a Dios en su interior, más allá del conocimiento teórico que tengan de Dios o de los estudios que tengan, eso es secundario. Aquí lo importante es tener esa sabiduría, esa experiencia espiritual de Dios, ese sabor por las cosas de Dios. El sabio es aquel que saborea a Dios. Y porque lo saborea, lo conoce, porque lo saborea, lo experimenta, porque lo saborea, lo sabe. Lo saborea y lo sabe a Dios. A veces usamos, cuando uno come un alimento, o cuando uno prueba un alimento, uno dice, esto sabe bien. Sobre todo en algunos países se usa esa expresión. Esto sabe bien. O esto sabe mal. Es un poco feo, amargo. ¿Ven? Es decir, el sabor y el saber. Saber de Dios es saborear, gustar las cosas de Dios. Con lo cual podríamos preguntarnos si nosotros gustamos a Dios, sentimos ese placer por las cosas de Dios, ese gusto, o si por el contrario no experimentamos esa dulzura divina. Por ejemplo, el rezar, el ir a misa, el confesarme, ¿es para mí algo sabroso? ¿Algo que me da gusto o por el contrario algo fastidioso, algo que no me gusta, algo para mí aburrido? Tenemos que preguntarnos eso, porque si ocurre esto último, quiere decir que no somos sabios, porque no estamos saboreando, gustando las cosas de Dios. Practicar los mandamientos, tener misericordia con los demás, perdonar, ¿es algo que a mí me da sabor, gusto? ¿O por el contrario, no me gusta? ¿O me genera fastidio, hastío, aburrimiento, rechazo? Bueno, eso hay que preguntárselo para ver en qué grado está nuestra sabiduría, nuestro sabor, nuestro amor, en definitiva, a Dios. ¿Cuál es el grado de nuestro amor a Dios? Hay una poesía española antigua que dice justamente que el sabio es aquel que sabe saborear las cosas de Dios, no aquel que sabe mucho, sino aquel que sabe de Dios, gusta las cosas de Dios, y en última instancia es aquel que sabe salvarse. La poesía dice así: la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. La segunda característica de la sal era, dijimos, la propiedad para conservar los alimentos, frenar en ellos el paso del tiempo. Cuando un cristiano vive bien la fe, cuando damos testimonio de fe, practicamos la fe, vivimos en gracia de Dios, evitamos en nosotros el crecimiento del pecado y con el pecado la corrupción espiritual que trae el pecado, la corrupción moral que trae el pecado, la corrupción humana que trae consigo el pecado. La gracia de Dios, la fe en Cristo, es un freno muy grande contra ese avance del mal en nuestra vida y en la vida de los demás. Conservamos los valores, las virtudes, las buenas costumbres. Evitamos la corrupción espiritual y moral en la medida en que vivimos bien nuestra fe, vivimos en gracia de Dios, la cual es un freno contra ese avance del mal en nosotros, en la sociedad. Otra característica, decíamos, es la medicinal que tiene la sal. Cuando uno también vive la fe, es un buen cristiano, un buen católico, cuando intentamos estar cerca de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios, vamos curándonos. El buen cristiano no solamente cura a los demás, los ayuda, los sana espiritualmente, con la gracia de Dios, sino que además el buen cristiano se cura a sí mismo. Hoy en la primera lectura de la misa, el profeta Isaías dice justamente eso. Dice que aquel que practica la misericordia con los demás, con el necesitado, cicatriza las propias llagas, dice el profeta Isaías. Hermoso. Es decir, en la práctica de la misericordia, en la práctica del amor, no solamente ayudamos a otros, sino que además nos curamos nosotros mismos, porque todos estamos un poco enfermos en el alma. Practicando el amor, la misericordia, vamos cicatrizando las propias llagas. De ahí el valor medicinal o curativo que tiene la práctica de la fe, la práctica de la misericordia. La cuarta propiedad, decíamos, el tamaño tan chiquito, pero tan chiquito que tiene la sal fina, casi que ni se la ve. Así también nosotros, cuando salemos a los demás, cuando hagamos una obra buena, tenemos que hacerla pensando en Dios, agradando a Dios, y no tanto buscando que los demás la vean, buscando el propio aplauso, buscando el reconocimiento, buscando la propaganda. Cuando hacemos una obra buena, no hay que buscar la publicidad de esa obra buena, que tu mano izquierda o derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, como dice Cristo en el Evangelio. Es verdad que hoy Jesús dice que nuestra vida cristiana es una luz, y la luz es para que otros vean la luz, no para esconderla. La lámpara se enciende para que los demás la vean, para iluminar la casa oscura. Con lo cual, dice Jesús, también hay que hacer obras públicas para que los otros las vean, las reconozcan. Sí, eso es cierto. Pero cuando uno hace una obra buena públicamente, para que los demás la vean, el fin de esa obra buena ha de ser no uno mismo o la propia reputación, sino Dios al cual servimos, que los demás, viéndome a mí obrar bien, viéndome a mí siendo paciente, siendo misericordioso, dando testimonio de la verdad, viéndome a mí obrar santamente, los demás se acerquen a Dios. Ese es el fin de una obra buena hecha públicamente. No yo, yo no soy el centro, sino que el centro y el fin es Dios. Lo último, decíamos, la sal vive, tiene sentido en función de otra cosa a la cual sala. Así también nuestra vida cristiana tiene sentido, la entendemos en función de otros. Y ese otro al cual servimos, ese otro que le da sentido a nuestra vida, es el Padre, Dios Padre. Cristo vivía en función del Padre, al cual quería siempre obedecer, también nosotros. Nuestra vida tiene sentido si la vivimos en relación con Dios y con los demás. De lo contrario, no. Y lo contrario a esto es el egoísmo. El egoísta es aquel que vive para sí mismo, pensando siempre en sus cosas, en sus deseos, en sus proyectos, en sus tiempos. Bueno, esto es contrario al Evangelio, ¿no? Y a la sal del Evangelio, cuya misión es salar a otros, vivir para otros. Que tengan un buen domingo, les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.